Con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Mari Mari, Orlando, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Mari Mari, Mapu, Mari Mari, Laura, Mari Mari, Puen. Mari Mari, Orlando, bueno, mañana particular, madrugada particular y con el boletín oficial con un comando unificado que está en acción en estos momentos y desde la madrugada en la Lof Las Kenguincul Mapu. ¿Qué nos puede contar, Orlando, desde propiamente lo del territorio, la información que le va llegando de la situación de los Lamien allá en el territorio? Bueno, que hay también detenidas, que hay niños menores que están en la montaña, que hay resistencia de la comunidad y que esta situación es compleja. Hemos también dado intervención o pedido la intervención de la SENAF a nivel nacional. Uh-huh. Sabemos que le están queriendo sacar los bebés a las mamás que están detenidas, algo que nosotros por supuesto que no apoyamos ningún procedimiento que tenga que ver con el desalojo de alguna comunidad, y hacemos responsable al presidente de la Argentina, Aníbal Fernández, a la gobernadora, de cualquier hecho que tuviésemos que lamentar. Uh-huh. Esto no soluciona ningún problema, pone en tensión la paz social en Río Negro. Y por supuesto que entendemos que en el 2022, después de 140 años de la campaña del desierto, no es ningún hecho de justicia correr a una comunidad de su territorio. Uh-huh. Feley, también así es, y con esto, ¿no? Con legalizado la entrada al territorio con este comando unificado que nos retrotrae en el tiempo, en los derechos, y hace pocos días estuvo Bullrich, Patricia Bullrich, en ese lugar, azuzando y levantando a aquellos que se dicen dueños territoriales, aquellos que se dicen, ¿no? Y todo este escenario creado que lo apoya el Poder Judicial de Río Negro, la propia gobernadora Carreras, el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández y también la Presidencia de la Nación. Bueno, eso claramente marca cómo el gobierno nacional cede frente a la derecha. Esto lo venimos denunciando, es parte del armado de gente ligada al PRO, gente que ha financiado sicarios en la zona, gente que ha financiado Consenso Bariloche, uh-huh, que financia a los abogados. Y entonces claramente marcamos que los atentados que se producen en Buenos Aires, en Recoleta, y los atentados que se producen en la comarca andina tienen el mismo sello y la misma marca de grupos ligados a la derecha y financiados por el PRO. Uh-huh. Uh-huh. Así es, ¿no? Y esto del desconocimiento del territorio, hablábamos hace un rato con otra Lamien, con Felisa Curamil, y que le contábamos porque en directo estaba pasando TN, Todo Noticias, ¿no? Del grupo Clarín, haciéndole una entrevista a este personaje, Diego Frutos, y en un momento esta persona dijo que ojalá que haya un muerto para que esto se termine, en un territorio donde ya hubo un muerto y donde se está tratando de zafar a los prefectos que en el año 2017, el 25 de noviembre del 2017, asesinaron a Rafael Nahuel, ¿no? Y sí, la verdad es que es lamentable, porque nosotros hemos hecho todo para que sea el diálogo y la responsabilidad del gobierno, la obligación de devolver tierras, de reconocer tierras aptas y suficientes, de poner el mecanismo de confrontación con quienes se apropiaron de los territorios después de la campaña del desierto y mucho después. Y la Patagonia no está en riesgo por el pueblo mapuche, la Patagonia está en riesgo porque están extranjerizando la tierra. Uh-huh. Está en riesgo porque está Lewis, porque está Benetton, porque está Burco, porque está Máxima Sorreguieta, porque está Fortescue en la meseta de Sumuncura, y porque el Estado sigue extranjerizando la tierra a ingleses, a gente inglesa que hace en el 82 tuvo una guerra por las Islas Malvinas. Entonces, esa es la contradicción mayor, uh-huh, de este gobierno, que extranjeriza la tierra y que criminaliza a las comunidades, acusa de terrorismo, incluye en esas acusaciones de terrorismo también a nuestra organización, y nosotros hemos buscado el diálogo con todos los actores posibles, aún en la época más dura del macrismo, que resultó con la muerte de Rafael Nahuel en el 2017. Uh-huh. Orlando, ustedes están en este momento por salir para la zona de Bariloche, sabemos que están con el tiempo justo y también por lo que está sucediendo todavía en el territorio. ¿Están las fuerzas de inseguridad, están el comando unificado y así llamándolo? Y cuesta decirlo que en este año, en el 2022, tengamos que hablar de esto y de la militarización del territorio mapuche. Seguiremos atentamente lo que ocurra. Venimos hablando seguido de esto con usted, Orlando, y con otros referentes del pueblo mapuche y del pueblo mapuche de Tehuelche. Pero el llamamiento a la sociedad, a la comunidad y también a los políticos, a los legisladores, tanto de Río Negro, Neuquén, Chubut, de la Patagonia, para que empiecen a ver que esto puede terminar muy mal. Si no es hoy, podrá ser otro día. Sí, la verdad es que es el peor camino, es la responsabilidad política de embarcarse en una violencia que impone el Estado y que siempre ha impuesto el Estado. No somos las comunidades las que impusimos la violencia en el territorio. De eso lo sabemos todas las familias mapuches, tehuelches, que hemos sido corridas, que vivimos en las ciudades, que sabemos todo lo que han pasado en nuestras familias para saber que la historia y el gobierno y el Estado tienen una deuda de reparación todavía ante un genocidio que tiene todas sus consecuencias presentes, vivas, reclamando dignamente una manera de vivir, por una manera de estar en el territorio, que es nuestro derecho también. Uh-huh. Y en ese marco quiero hacer un llamado a todas las comunidades, pueblo mapuche tehuelche en la Patagonia, a expresarse, a sacar comunicados, a estar atentas, a reclamar, a llegar a Bariloche las que puedan llegar, y a unificarnos más allá de las diferencias, porque el Estado ha decidido avanzar contra el pueblo mapuche tehuelche. Y esto es solo el inicio. Uh-huh. Fele, y también hacemos extensivo también a las comunidades aquí que rodean San Martín de los Andes, a las comunidades mapuche, a la sociedad no mapuche, también aquel que pueda entonces movilizarse hasta Bariloche, hasta cercanías de la Lafkenguinculmapu. Es complicado, sí es complicado, porque hay fuerzas federales, pero con el convencimiento de que hay leyes que amparan en la territorialidad y en el desarrollo a las comunidades mapuches, y que esta no es la manera. No es la forma. Primero, el diálogo al que se está negando la provincia de Río Negro, como así también otras provincias que va soltando a cuentagotas el relevamiento territorial y casi que en épocas de campaña, ¿no? Como utilizando la 26160 y a las comunidades para realizar este relevamiento que después de las campañas políticas seguramente vuelve a caer y vuelve la represión, al menos en la provincia de Neuquén, pero en Río Negro están actuando en este momento. Lamián, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los oyentes de la radio. A las comunidades, sobre todo, que hagamos Lipún, que ahí es donde vamos a encontrar las fuerzas para continuar resistiendo esta campaña del desierto que no ha terminado y que nos impone, más allá de cualquier discusión interna, cualquier diferencia, cualquier modo, nos interpela sobre la necesidad de estar juntos, de seguir siendo un pueblo, de seguir defendiendo la vida, de seguir defendiendo el territorio. Por sobre todas las cosas, la vida, Lamián. Y nos llega información desde Esquel, que vecinos de la ciudad, pacíficamente de la ciudad de Esquel, impidieron la salida de la Trochita para repudiar el desalojo de la comunidad mapuche de Lafkenguinculmapu, ¿no? Y se está empezando a ver esto, ¿no? La unidad y el no al comando unificado al entrar al territorio de estas maneras, a través de las fuerzas federales y negando el diálogo. Lamien, lo dejamos, sabemos que tienen que hacer un largo viaje para la zona, intrincado y preocupados también y preocupadas por este lado. Le agradecemos sus palabras, Lamien. Capeucayal. Peucayal. Memoria con Puché. Marichihuevo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí terminábamos la comunicación con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, bueno, sobre la situación que se está viviendo en este momento, más de 250 efectivos de diferentes fuerzas federales de la nación se encuentran en este momento en la Lof Huincul Mapu. Hay 8 mujeres del territorio, Lamien, de la comunidad que están detenidas, que se encuentran en este momento en la Fiscalía seguramente de la ciudad de Bariloche. Bueno, y ahí nos decía Orlando también esto que están tratando de interceder ante la SENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por los niños, niñas, niñes que fueron capturados hoy a la mañana junto a sus mamás, junto a las Lamien, y se encuentran detenidos y a disposición del Poder Ejecutivo, no, legislativo, tampoco judicial de la provincia de Río Negro. Todo se junta porque los poderes biovecina, cuando se juntan de esta manera y actúan las fuerzas federales, nada puede terminar bien, y sobre todo para las niñeces en estos momentos. Más temprano conocíamos la información de la detención de una Lamien, de la Machi Beteana, Coliguán, ahí en la LOF, la Kenguincul Mapu, lo decía su tía más temprano, María Nahuel, y esto decía Beteana en el momento de su detención. Mari Compuché, Compulamuen, nos encontramos las Lamuen, que fue